bajo un manto de cristal, entre cráteres de plata, pasé el gato sin alma, con mirada que desata la noche en hilos de plata. Sus pupilas son faroles que atraviesan la neblina, tejen sueños en violines y en sus huellas quedan soles. La tierra desde el abismo lo observa con sus océanos, mientras él, cual cometa errante, baila entre el polvo cósmico. No maulla, canta el viento, versos de silencio y frío, y su lomo es una duna que acaricia el firmamento. Es leyenda, es sombra antigua, guardiana de los eclipses. En su cola se deslizan los secretos. De cristal, entre cráteres de plata, pase al gato sin alma, con mirada que desata la noche en hilos de plata. Sus pupilas son faroles que atraviesan la neblina, tejen sueños en violines y en sus huellas quedan soles. Es leyenda, es